Querida Varia, no, no volveremos a ver. Ayer al mediodía atacamos otra columna de Hitler. Una granada nazi impactó contra la coraza lateral del tanque y explotó dentro. Mientras conducía el vehículo hacia el bosque, Vasily, mi compañero, falleció. Yo estoy herido de gravedad. Enterré a Vasily en un bosque y murió sin poder decirme ni una sola palabra. No dijo nada para su hermosa mujer Zola ni para su hija María. Así, de los tres tanquistas quedó solo uno. Lo que pasé por la noche fue una tortura. He perdido mucha sangre. Ahora no sé por qué. El dolor que me estaba quemando el pecho se ha calmado y siento paz en el alma. Es una pena que no hayamos logrado nuestro objetivo principal, pero hicimos todo lo que pudimos. Nuestros camaradas perseguirán al enemigo, que no debe pisar nuestros campos ni nuestros bosques. Nunca habría podido vivir así sin ti, Varia. Esta guerra hubiera sido un sufrimiento para mí. Creo que cuando uno ama, trata a las personas con más bondad. Gracias, mi amor. Como tú ya sabes, las personas envejecen, pero el cielo siempre es joven, como tus ojos, que es imposible dejar de admirar. Nunca envejecerán ni dejarán de brillar. Pasará el tiempo, las heridas cicatrizarán, se construirán nuevas ciudades, se plantarán nuevos jardines. Llegarán otras vidas, contarán otras historias y cantarán otras canciones. Tendrás hijos preciosos, Varia. Volverás a querer, pero yo me voy. Te dejo sintiendo un gran amor hacia ti. Tu Iván Kolosov.